Hola, Pato, buen día. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Pelusa. Pelusa, qué gusto escucharte. Gracias, recién me atendió tu compañera y le quería decir hola, hola, no me acuerdo nunca del nombre. Flor. Flor. Es una flor. ¿Vos acordaste de tu jardín? Mándale un beso. Yo sé que te acordás de mí. Y que me encanta. Bueno. Este patito...